besa mujer. Todo tu cariño, tus besos de miel, que un día soñé, en ti lo encontré. Hace mucho tiempo que yo te busqué, jamás imaginé, mi bella mujer. Todo tu cariño, tus besos de miel, que un día soñé, en ti lo encontré. Pero qué rico sabor. Hermosa mujer, dame, dame, dame todo tu cariño.